de las consideraciones que empezamos a formular respecto al curso de la deplorable situación general que viene aplastando a la población, frente a la que el desgobierno de los perro de mierda, PRM, que tiene como su cabecilla el embeleco de su presidente, que en su versión escatológica en nuestro país se hace equivalente a un mojón como emisión sólida de excremento y su consiguiente inutilidad con su correspondiente pestilencia nauseabunda, pero de igual modo con muchos flecos, entregado como un vil lacayo sirviente del imperialismo norteamericano, como del de los países de la entente recolonizadora de la Unión Europea, a los fines y exclusivos intereses de los mismos, por lo que nada resuelve. Y lo que es peor aún, no da ninguna muestra, ni de vagas intenciones siquiera, en preocuparse por las duras ni las tremendas calamidades que asfixian a la población que se ahoga cada vez más. No obstante, su servilismo, el del embeleco que ocupa la presidencia de la República frente a la oligarquía y sus apologistas, como son tanto la parasitaria Iglesia Católica Vaticano como las confesiones protestantes, que tal y como sostenemos compiten entre sí de cuál de ambas vertientes de la peste del cristianismo, la católica de un lado y las confesiones protestantes del otro lado, es más tóxico venenosa, y cuál es más oscurantista, vividora, proxeneta, alcahuete y prostituta del imperialismo, de los explotadores y opresores, como de los cuerpos coercitivos y represivos, vilmente mercenarios de la reacción y de los enemigos más recalcitrantes contra el pueblo y la República Dominicana. Ya advertimos que no se presten los ciudadanos a dejarse engañar de los perversos evangélicos, que son y siempre han sido retrógrados, oscurantistas y reaccionarios. Y en un abrir y cerrar de ojos, los encontramos en su impostura de estafadores que quieren capitalizar en su exclusivo provecho parasitario reaccionario los reclamos de derechos ciudadanos para querer circunscribirlos a su estrecho y egoísta interés de secta cristiana. Y no reclaman que los cuerpos represivos como la Policía Nacional respeten y no violenten ni conculquen los derechos constitucionales y democráticos de toda la población, en especial de los trabajadores y gente oprimida, sino que, sustentando su intrínsecamente pervertida naturaleza, solo hablan y chillan con lo de «Policía, no me mates, que soy cristiano». Como si acaso estos, los cristianos, no son tenidos por sus hechos como los peores y más curtidos delincuentes, rufianes, ladrones, asesinos, traficantes empedernidos de drogas de todo tipo. Nosotros no nos engañamos con esas hienas, lobos y coyotes depredadores disfrazados de mansas ovejas. Hemos dado datos y revelado hechos para no engañarse con los protestantes y las confesiones evangélicas. Los acontecimientos han proseguido desarrollándose vertiginosamente y el escenario social y de opinión pública está plagado de los escándalos de la descomposición general que se abate y aplasta la sociedad y el pueblo. Habiendo ahora mismo dos acontecimientos que indudablemente concentran el interés y la atención por la gravedad explícita de ambos, como la envergadura de los males de fondo que ahí operan, y que con muy sólidas sospechas y abundante suspicacia existe la percepción de que es necesario que salga a la luz pública todo lo oculto, y que evidentemente intereses espurios se empecinan, empleando los vastos recursos poderosos de que disponen para que se calle lo más importante y significativo con el perverso y evidente interés de echarle agua al vino y que los mezquinos círculos de privilegiados sigan haciendo y deshaciendo contra la esperanza y la desesperación que está causando hasta más estragos de perjuicios en la población que los mismos males materiales, políticos, sociales, concretos, que campean libremente, embistiendo contra el pueblo, la sociedad y la nación, que es lo más importante de todo. Ahí está el hecho insólito y sin precedentes de la oleada de muertes de ciudadanos de escasos recursos que son habituales bebedores de aguardiente, y con esto, en una u otra medida, han terminado convertidos en drogodependientes de romo o alcohólicos dependientes de lo que los llamados pitrincheros, como se ha querido envolver y disfrazar, bien cabe decirse que son sus pioneros y avanzadas. Pero los que no están a ese deplorable nivel de derrumbe personal, pero tienen el ron o el alcohol como su medio de enajenación viciosa, más al paso o más rápido, es para la drogodependencia alcohólica que van irremisiblemente. Y este asunto de por sí es un muy serio problema, puesto que atenta contra el activo principal de la sociedad, del país, de la nación, que son los hombres y mujeres de trabajo. Se habla y escandaliza con razón de la drogadicción, pero esta se separa por un curioso y ridículo particularismo sin base ni fundamentación lógica ni científica del alcoholismo, de la dependencia del aguardiente, del ron, del vino y la cerveza, como de cualquier bebida espirituosa. Pero ¿cuál viene a ser la situación de las grandes casas licoreras, productoras de los rones que casi llevan sus nombres? Bermúdez, Brugal, Barceló, Macorís, de la Casa Carrión, etcétera, como de cerveza, entre la que sobresale la Cervecería Presidente, que produce la cerveza que lleva su nombre. Esas empresas licoreras siempre han tenido cálidas relaciones con los gobiernos, particularmente con los del tirano alimaña Joaquín Balaguer. No obstante, con el neoliberalismo habrían crecido las exigencias gubernamentales del pago por parte de las licoreras de mayores impuestos. Tratándose en una u otra medida de gobiernos liberales y neoliberales, se sobreentiende que frente a las casas licoreras, las amenazas y las exigencias que les demanda el pago al Estado de más impuestos a las casas licoreras pudo crear diversos malestares entre ambas partes, como al mismo tiempo que de parte de las licoreras grandes tomara más cuerpo el reclamo de las licoreras contra situaciones que pudieran mermar sus ventas y consumo. Desde tiempos lejanos ha habido ojeriza con respecto al Clerén haitiano y al Barbancourt, como con los contrabandistas de diversa índole. Hay quienes entienden que en uno u otro momento las grandes licoreras dominicanas han salido perjudicadas, o sea, que han perdido o bien dejado de ganar, que podría ser algo casi igual. Así como que esas adversidades repercuten en el volumen del lucro cosechado o que esperaban obtener las grandes licoreras y sus dueños capitalistas empresarios. Por lo que es lógico llegar a creer que la obtención de influencia directa en un gobierno podría ser el camino para lograr que el Estado asuma una actitud más diligente en la persecución del contrabando de aguardientes extranjeros que se venden a igual o menor precio que los criollos, cuyos productores ven afectados sus montos de ganancia por dichos contrabandos y otros medios, ya que esas actividades de contrabando, al no pagar impuestos sus dueños, las pueden negociar a precios desventajosos para los productores de bebidas espirituosas que tienen que pagar impuestos, o en caso contrario son penalizados por no pago de impuestos, por lo que dichos capitalistas se resienten con el contrabando y los contrabandistas que por su hazaña delictiva eluden el pago de impuestos. La perspectiva que surge es que algunos empresarios licoreros legales reaccionen hasta en forma no del todo pacífica y, llegado un punto, lleguen a pensar que deben hacer justicia tomándola en sus propias manos, llegando a convencerse de que ciertas medidas aleccionadoras y ejemplarizadoras podrían conllevar que las autoridades, muchas de las cuales son parte de los contrabandistas, como es muy sabido, tomen medidas al respecto. Todo el país sabe lo que han sido los gobiernos y los corruptos partidos del sistema como ilustran los casos de todos los gobiernos, en particular los del 94 al actual, con el Partido Reformista Social Cristiano, con el PRD tradicional, con los pálido pelegato bochistas, con los cuatro del capo di tutti capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, o bien el del hijo de la gran puta gerundial Rafael Hipólito Mejía del 2000 al 2004, como de los dos de la corriente pálido pelegato bochista del gángster murmullo Dañino Medina y sus administraciones del 2012 al 2020, que fueron en materia delictiva y en particular de corrupción y crímenes más que los prototipos de cárteles colombianos, mexicanos, argentinos, peruanos, brasileños, etcétera, etcétera. Por ejemplo, sabido de todo el mundo es la ascendencia de los Bermúdez en los gobiernos de las dictaduras sucesivas del tirano Alimaña, Joaquín Balaguer y viceversa. Lo que hacía este para favorecer a su concuñado Popi Bermúdez. Pero en el desgobierno del hijo de puta gerundial Rafael Hipólito Mejía, las cosas este las llevó y empujó tan grosera y burdamente que objetivamente se le fue de las manos cuando Jerry Dupuy, un antiguo jefe regional de la CIA y los cuerpos de paz, se convirtió de chulo en marido de la honrada Polita Barceló y terminó siendo el dueño principal de la Casa Barceló. Casa licorera que para el 2000, diciembre, lanzó su botella especial de Barceló Imperial siglo XXI, logrando que la promoción comercial de esta droga la montaran con la figura maternal de Rosa Gómez, flamante primera dama de la República por ser la esposa del hijo de puta gerundial Rafael Hipólito Mejía, quien para la fecha era el asaltante del poder del Estado. Pero la madre de sus cuatro monstruos de matrimonio, y claro que no de William, cuya madre era la sirvienta de la casa que según parece el gerundial pasara por sus armas, y en ese aciago spot televisivo apareció Doña Rosa dándose aquel petacazo de Barceló Imperial siglo XXI, que más bien ella se nos parecía un peón de camión de materiales de construcción, o un carretero tiracarga para la molienda de un ingenio. Y con aquella expresión de ansiedad apaciguada en el rostro de aquella señora que parecía no darse cuenta de lo que estaba llevando a cabo. Unos años más tarde, 19 o 20 años, nos encontramos que los jóvenes Dupuy Barceló estaban presos y acusados de estafa, contrabando y negociación ilícita de alcohol con la consiguiente multimillonaria evasión de pago de impuestos al Estado. Los cancerberos de la Dirección General de Impuestos Internos les echaron el guante de mala manera en la gestión del gángster murmullo, el Dañino Medina. Carlos Marx, el prototipo de genio universal, en su obra cumbre El Capital, en una de sus extrapolaciones en que daba cuenta de cómo la moral y la ética, de que tanto gustan hablar los gazmoños o mojigatos de la moralidad oficial de la sociedad, al igual que de su amor a la familia, etc., dijo: la moralidad de la burguesía está marcada por la ley del valor, que en la sociedad capitalista todo, todo se juzga por su valor de cambio, es decir, por la cantidad de trabajo social que encierra, pero que la integridad moral de los capitalistas, debido a ello, no puede ser íntegra ni duradera. Y así, por apenas un 1% de ganancia, no escatiman ir a la cárcel ni ser colocados en la picota de la opinión pública. Pero por un 10% de ganancia, un capitalista se arriesga hasta junto a toda su familia a tener que enfrentarse a la horca. Esta verdad es tal que todo investigador criminal, siempre que hay un asesinato, de las primeras cuestiones que se le ocurren al investigador es preguntarse: ¿y de este asesinato quién se beneficia? Para empezar por ahí. No obstante, aquí, con el asunto este de la adulteración de bebidas alcohólicas de los rones, el número de muertos va rumbo a 200 y todavía a las autoridades no se les ha oído decir que se abre la investigación para encontrar o para descartar si hay algún empresario productor de ron de la gran industria involucrado en la producción de ron adulterado, como acción de defensa de su lucro, y por lo cual se ha tomado la justicia en sus propias manos y ha llevado a cabo la adulteración de ron con fines de escarmiento a quienes gustan de las bebidas a precio barato. Como por igual, si es acaso que las autoridades se han hecho de la vista gorda para que algún desaprensivo pueda haber orquestado esta trama criminal. Ahora mismo la gente está desconcertada y en el mundo están ocurriendo los más extravagantes actos criminales por cualquier causa. Y precisamente nos viene a la memoria el caso de los vendedores de leche de vaca que para venderla hasta le echan agua de fuente contaminada, como de productores ganaderos de leche que por no venderla al precio deseado o que entienden se debe vender, prefieren botarla. Pero sin ánimo de escandalizar, es que demandamos la más exhaustiva y transparente investigación del caso, ya que creemos que cerca de 200 personas muertas en tan corto y fulminante tiempo lo amerita para devolver parte de la enorme cantidad de confianza perdida, y no es para menos. Esto por este solo lado. Sin embargo, la magnitud, la significación catastrófica y el contenido del mega escándalo de corrupción estatal que el Departamento Especializado de la Procuraduría General de la República, PEPCA, ha destapado dándole el nombre casi poético de Coral, que tiene como aparente protagonista principal a nada menos que un mayor general de las Fuerzas Armadas, que fuera encargado de la seguridad personal del sujeto que ostentara por el pálido pelegato bochista la presidencia de la República durante 8 años consecutivos, y cuyo nombre, desde antes que trepara a ocupar la más alta investidura de la República, se dijo que era el gángster Murmullo, el dañino Medina, y que ello fue posible gracias al déficit fiscal de más de 250 mil millones de pesos efectuado de febrero al 16 de agosto del 2012 por el precedente presidente, el bastardo narcómano, terrorista, criminal de Estado y flagrante apologista de la corrupción como degenerado de pies a cabeza, capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, que pertenecía al mismo partido, el pálido pelegato bochista, del gángster Murmullo Dañino Medina, quien respaldó a este que indiscutiblemente, efectivamente, le apoyó en su aspiración al cargo para que fuera electo presidente e instaurara los dos gobiernos de pluricárteles delictivos tipo los prototipo colombiano y mexicano. En este episodio histórico de la megacorrupción impune y con patente de corso durante los 8 años de desgobierno de los 20 que con igual naturaleza de desgobiernos ha protagonizado el bochista pálido pelegato, como por igual los otros del PRD y el que encabeza actualmente el embeleco con muchos flecos, que es un dechado de incompetencia, entreguismo y lacayismo, por cuanto el perro de mierda PRM no es más que otro engendro podrido, como todo cuanto engendró con su estéril y tóxico, venenoso bajo vientre, el leproso moral como espía pagado de la CIA y vil mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano en representación de los gobiernos del imperialismo yanqui, el felón anticomunista del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA, Juan Bosch. Las características de este grosero episodio de megacorrupción y mega impunidad del cártel Coral es que no solo involucra y desenmascara todo el entramado mafioso gangsteril que se estructura a la máxima altura de los estados mayores, de las distintas ramas y sus departamentos, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, sino que por igual desenmascara la verdadera naturaleza del cristianismo católico romano, Iglesia Católica Vaticano, como de las confesiones cristianas, evangélicas y protestantes, sin distinción ni preferencia particular. Una vez que es la vulgar prostituta, alcahuete y proxeneta estafadora, la pastora pentecostal de su matiz más recalcitrante, los llamados neopentecostales, Rosy Guzmán Sánchez, que evidentemente es la ramera escogida por Cristo para hacer de la amante preferida del centauro Adán Cáceres Silvestre, mayor general de las Fuerzas Armadas, ya que sólo así se explica que éste la pusiera al frente de su red de tantas empresas multimillonarias como lo hizo, y que la Marcia del harén de prostitutas del último emperador Antonino lo explicara como una obra de la voluntad divina de su Señor Jesucristo que sellara la unión entre ambos con lazos de acero. No cabe duda que los rufianes cabecillas de los antros de brujerías, del oscurantismo y la superstición cristiano-evangélica, incondicionales agentes del imperialismo yanqui, sus monopolios y el protestantismo imperialista norteamericano, como el ojo y cara de Pavo Cagón, flamante presidente del llamado CODUE, Feliciano Lacén, como el no menos vivo Fidel Lorenzo que le precedió y que hoy tiene otro negocio aparte de la misma espuria naturaleza, que ahora salen diciendo que la tal Rosy Guzmán Sánchez nunca fue ninguna pastora evangélica, sino que ella se hacía llamar como tal, pero sin que ellos, ni los Ezequieles Molina, el Rosario, ni el Molina Sánchez, tampoco, al igual que el profeta Aquiles Azar Villini, nunca hicieron ninguna denuncia sobre la pastora Rosy Guzmán y sus turbias actividades a nombre de procónsul femenino internacional de su Dios Cristo aquí en la República Dominicana, la estafadora Rosy Guzmán, que ahora la operación Coral del PEPCA la dejó en cueros en pelota. No cabe dudas de que esta evidente composición de los órganos fundamentales de la estructura del Estado Nacional República Dominicana y con lo que impera en su burocracia el poder judicial y el poder legislativo, solo una transformación revolucionaria que abarque todos los cimientos del Estado, de la nación y la sociedad dominicanos puede enrumbar este desolado país, puesto que después de todo no se sabe a ciencia cierta la finalidad real que hace que se destape esta caja de Pandora. ¿Dónde meterá su descarado rostro y su pérfida lengua el hijo de puta gerundial como buen gitano árabe de ancestro musulmán y converso como marrano que es al cristianismo católico porque su amo de ocasión Pepín Corripio lo es? Pero como su divisa es por la plata baila el mono, si lo atacan mucho y ve peligrar algo, hasta pastor evangélico se declara, que ladinamente nos acusa de insultar al cristianismo y a la Iglesia Católica Vaticano como a las confesiones protestantes, cuando de estas corroboramos y damos pruebas vivas y concretas de las verdades, por ejemplo, de Voltaire, cuando la llamaba la gran infame, o Celso, que bien la definía como la conglomeración de los nacidos sin patria, solo movidos por la ambición más desmedida, canallas civiles concupiscentes que gozan y buscan hacer riquezas de la esclavitud y opresión de los demás, porque en realidad no son más que gerundiales hijos de la gran puta, que fueron concebidos como hijos de puta, viven como tales, lo serán aún en el futuro. Un hijo de la gran puta gerundial lo es a perpetuidad. Es que la verdad más grande del mundo es que todo cristiano es criminal y ladrón. Ahí están los hechos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.